señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Yemin Kutiam. Pame Ayesta, Pisilip y Kabayel Spastila Botani, Tejayev, Tejayayik, Tesbonin Kopeti, Hilani, Tayayel Stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. De igual manera, a descargar el podcast en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. ¿Ya se suscribieron a Spotify? Estamos como Los Colores de la Voz, Radio Unich. Y también los sábados nos pueden escuchar de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, y de 10 a 11 de la mañana en línea por Xawipac Radio Comunitaria. En esta emisión estaré acompañándoles en todos los bloques y de fondo tenemos una interpretación de Maruca Hernández. La Rana se llama la canción, con arreglo musical de Ameneiro. Le damos la bienvenida al mes de abril en Los Colores de la Voz y recordamos que continuamos cuidando nuestra salud ante la COVID-19 y pregrabando. Saludo a todo el equipo de radio que hace posible esta producción. Ya estamos en la emisión número 14 de este año y ya estamos también en periodo vacacional, por lo tanto, en esta emisión y en la siguiente semana hemos preparado programas especiales. En esta emisión tenemos producciones que nos recuerdan la importancia de la lectura en conmemoración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil el pasado 2 de abril. Y también, iniciando el mes de las infancias, recordamos la importancia de los derechos de niñas y niños. Y les traemos producciones realizadas de manera bilingüe en zoque y castellano por la XECOPA La Voz de los Vientos. La producción se llama Trampolín. En la sección CLUM tendremos la participación de docentes de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón, la profesora Rubí Marisol Gutiérrez Encino y el profesor Fernando Díaz Méndez, que nos van a compartir el numeral en lengua celtal y lengua chol. Continuamos divulgando las cápsulas radiofónicas que integran la campaña informativa Nosotras con la Información, producciones hechas por Artículo 19 en colaboración con la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. En esta emisión compartiremos una producción en lengua chol. Vamos a escuchar ahora las producciones de Emiliano Altana, Diego Álvarez y una de radialistas apasionadas y apasionados. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Viene el ratón y la quiere matar. Amigos de Los Colores de la Voz, yo soy Emiliano el de Mejorita y hoy los invito a celebrar el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, leyendo La Peor Señora del Mundo de Francisco Hinojosa. Esta historia cuenta como una mujer que maltrataba a todo tipo de personas en el pueblo, como niños, adultos, adultos mayores o más conocidos como viejitos, todos, todos en el pueblo. Y el pueblo decidió dejarla sola, pero ella hizo un gigante muro que no los dejó salir a los pobres pueblerinos. ¿Quieres saber cómo termina la historia? Te invito a leer este gran libro llamado La Peor Señora del Mundo, y que descubras qué pasarán con los pueblerinos y con la señora. Gracias a Los Colores de la Voz. ¡Hasta la próxima! Leer resulta una experiencia distinta a lo común.

ishiko umpunyob anyichik ani balobich an chamemeli yik enchelo chichol hini pechele golo buyu binyo hini umpunchik lenchelo Hini hun chichun pele yiko chikwe pele mi suban chelo chile nish e chelo loktoro cham bache miki kuk ehre lo minish ishiko ili gole bu chik lanchelo chachi klinika yiko chikoni hospital yomi chame lo chikwenta maki yombo nyusanyi ni yalo bil chama anik mi mahlel yik ichan chi ministerio publico makach push ishik mi mehli su cham miki nyusanyi yalo bil mi tzibun chik hini tziba hel ba mi yun ke miki nyusanyi lo bien come tañol chinchi niñez chocha co año baja 12 de 18 años machile que año chachinya chaami mehli nyusan hini ya lo bien gola que el chanli guente le pandemia talezi y ni yo unyol chibi lo bu chukot come ya chumulo hini mu obuchi hats milak ele hini al choc 12 baja bil yom choi chani chachinya chami colchinchel yik ocho mi chanyo hini e chelo año buchi cuenta che bache hindi yik o Centro de Atención a la Mujer y cochinish e chelo chilaclumal. Hachet nyuka kajibal. Chaan mach emel chikuenta. Yom hailinish e chelo chaami chumo chikuenta bachi yomilak chumchil chigwen chihunhun chikilonla. Hoyo la milak chenchele li chan chigwentelel y sumlel bache yomi kulakuncha lakbu shishikombula. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Con el apoyo de la Embajada de Irlanda. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Soy Gabriela López y les doy la bienvenida al segundo bloque para quienes acaban de sintonizarnos. Recuerden que pueden descargar el podcast en Facebook @ Radio Nicho Los Colores de la Voz y también nos pueden sintonizar en Spotify como Radio Nicho Los Colores de la Voz. Para todas aquellas personas que están buscando estudiar una licenciatura o una maestría, la Universidad Intercultural de Chiapas está próxima a emitir su convocatoria de posgrados y también de licenciaturas. Les invitamos a estar atentas, a estar atentos en las redes sociales oficiales de la UNICH y por supuesto en la página www.unich.edu.mx. Les invito a escuchar el cuento Sapo es Sapo, del autor Max Beldwigs, producción de Radio Ombligo, y posteriormente tendremos una cápsula de trampolín, Derechos sobre la Niñez, el derecho a vivir sin discriminación, una producción de la XECO. Aquí está ya el libro, el cuento que vamos a dedicar. Vamos a dedicar al niño Nicolás y a todos los niños que han intentado pero que no saben volar. Muy bien, pásame. Del holandés Max Beldwigs, Sapo es Sapo. ¡Qué suerte tengo! Dijo Sapo mientras admiraba su reflejo en el agua. Soy lindo y puedo nadar y saltar mejor que nadie. Soy verde y el verde es mi color favorito. Ser un sapo es lo mejor del mundo. ¿Y yo qué? Preguntó Pata. Soy toda blanca. ¿No crees que yo también soy linda? No, tú no eres verde. No tienes ni un punto de verde. Pero yo puedo volar, y tú no puedes volar. ¿De veras? Nunca te he visto volar. Soy un poco floja, pero sí puedo. ¡Mírame! ¡Obsérvame! ¡Voy a volar! Y salió corriendo, batiendo las alas ruidosamente. Pata alzó el vuelo con gracia y planeó por el aire. ¡Mírame! Voló en círculos un par de veces y luego se posó en la grama frente a Sapo. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Yo también quiero volar! ¡Tú no puedes! ¡Tú no tienes alas! Y se fue muy contenta a su casa, volando. Cuando estuvo solo, Sapo comenzó a practicar. Dio una larga carrera y batió los brazos desesperadamente. Pero por más que trató, no pudo levantar el vuelo. Sapo estaba muy desilusionado. Soy un sapo inútil. Ni siquiera puedo volar. Si solo tuviera alas. Entonces tuvo una idea magnífica. Lo que Pata haga, yo también puedo hacerlo. Sapo estuvo trabajando toda la semana con una vieja sábana y un trozo de cuerda y unos hilos para amarrar. Y por fin estuvo listo para su primer vuelo de prueba. Subió a una colina a la orilla del río, dio una larga carrera, tal como lo había visto hacer a Pata, y saltó al aire con los brazos extendidos. ¡Uy! ¡Allá va Sapo volando! Revoloteó por unos segundos, como un pájaro de variedad. Pero de pronto, las alas se rompieron y Sapo se vino abajo. Cayó al río como una piedra. Al menos, el aterrizaje fue suave. Rata vio a salir a Sapo del agua. Debería saber que los sapos no vuelan. ¿Y tú? ¿Puedes volar? Claro que no. No tengo alas, pero soy bueno fabricando cosas. Sapo se quedó pensando. ¿Y Cochinito? ¿Sabrá volar Cochinito? De regreso a casa pasó a verlo. Cochinito estaba sacando una torta del horno cuando apareció Sapo. ¡Cochinito! ¡Cochinito! Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú puedes volar? Si acaso pudiera, seguro me marearía por allá arriba. Entonces, ¿qué sabes hacer? Muchas cosas. Hago las mejores tortas del mundo. Y soy lindo. Soy todo rosado. Y el rosado es mi color favorito. Al llegar a su casa, Sapo pensó: apuesto que yo también puedo hacer un pastel. Metió en un recipiente todo lo que pudo encontrar y empezó a batir tal como había visto hacer a Cochinito. Luego echó la mezcla en un sartén y lo puso encima de la estufa. ¡Ya está! ¡Mi pastel estará delicioso! Pero al cabo de un rato, el sartén empezó a echar humo y salió un olor horrible. ¡Uy, no! El pastel estaba todo chamuscado. El humo empezó a llenar toda la casa. Ni siquiera sé hacer un pastel. No sé hacer nada. Fue entonces a ver a Liebre. Liebre estaba leyendo muy entretenido. ¿Me prestas un libro? ¿Pero es que acaso sabes leer? No, pero si tú me enseñas, yo podría leer. Mira, está muy bien. Esta letra, fíjate muy bien, Sapo, esta es una O. Y esta es una A. Esta que tiene un puntito es la J. Y esta es una F. Sí, ya entendí, qué fácil, dijo Sapo con impaciencia y corrió a su casa con el libro bajo el brazo. Se sentó cómodamente y abrió el libro, como había visto hacer a Liebre. Pero las páginas estaban llenas de signos extraños. Sapo no entendía ni una palabra. Después de una hora, seguía sin entender nada. Nunca lo lograré. Es demasiado difícil para mí. Soy un sapo inútil, un sapo tonto. Sapo le devolvió el libro a Liebre. ¿Y entonces? ¿Te gustó el libro? Sapo meneó la cabeza desconsolado. No sé leer, no sé hacer un pastel, no sé fabricar cosas como rata y no puedo volar. Ustedes son todos mucho más inteligentes que yo. No sé hacer nada. Soy un sapo verde y tonto. Pero, sapo, yo tampoco puedo volar. No sé hacer pasteles ni fabricar cosas. No puedo nadar ni brincar como tú, porque yo soy una liebre. Y tú eres un sapo. Y todos, sapo, te queremos mucho.

trampolín! Wilber, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Hola, Brisa. Estuvo muy divertido. Fuimos de excursión a un lugar muy bonito. Tuvimos que caminar mucho porque no hay carreteras que nos permitan llegar en carro. Pero antes de llegar pasamos por una comunidad indígena, que queda muy cerca. ¿Y qué tal les fue? La gente muy amable. Conocí a Leti, una niña de ahí. Nos invitó a su casa para que comiéramos algo. Oye, qué bonita experiencia. Y qué bueno que pudiste hacer amigos. Sí, Brisa. En la casa de Leti vi que es muy difícil para ellos obtener agua. Tienen que almacenar lo que puedan durante los meses de lluvia. Además, como ya te había dicho, es un lugar al que no se puede llegar más que caminando. Imagínate cuando necesitan trasladarse con urgencia a la ciudad. Ha de ser muy difícil la vida para ellos. Sí, Wilber. Muchas personas en los pueblos y comunidades indígenas todavía sufren este rezago. Los niños y niñas como Leti tienen derecho a vivir en viviendas adecuadas con servicios básicos como el agua y carreteras accesibles. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es el primer y único tratado internacional de derechos humanos que aborda explícitamente la situación de la niñez indígena. Si bien todas las disposiciones de la Convención se aplican a los niños de todo el mundo, en el artículo 30 se reconocen y abordan específicamente las realidades de la niñez indígena. En la Convención sobre los Derechos del Niño se afirma que a niñas, niños y jóvenes indígenas se les debe proporcionar viviendas adecuadas con servicios esenciales como agua, saneamiento y carreteras apropiadas. Trampolín es una serie producida por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para difundir los derechos de la niñez indígena. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Y que se dé una extra oferta de derecho! ¡Trampolín! Tiandum Zach Wilber, Tiandum Gibson, Brisanat Namaya o Lucía. Sut pavata y tejen a chistobia. Tento esta mi chut ni va mi chay o chinda. Wilber tican de gain su ni va mucha mi chinda. Eyan que de onba, eyan que de camubia. Utan de que onba, utan de que camubia. De piama huevo de de hinte hiana huevo. Hinte musbo yomba ona. Wa mi chay ne que se muspa de musiquera. Muspa chiquete que yak sakute. Wamzak ta yunga y wamgip sucha indibioba. Esta se de muspa ka mujama usted supa ka mujama. Muspa onda muste supa onda ma. Hiti koda manja kuchie. Ni te koda ni niti koda. Nimre li hongbik nzambanko ode y judo anka. Tene chusco se lucía. Voy un se de brisa esta se unedan te se dan para de que. Tena simsam ayuba kadinsam hay que de un toda. Te se vamos un yamatia de lucía. A Wilber Mawa, esta se engaida mis caedam o de sabias papa y musicha cuchillada. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, Tede Witpo y Tumobo Tratado Internacional de Panillerechuna, de Chambamo une o de sabias papas ni yitkutiam. Yo haye itao sebonasa kobakasi unedam te kododamde. De artículo 30 homo chamanwakpa te une odetsavia pavushne yitkuyam. De convención sobre los derechos del niño, numba te yomunedam y hayaunedam y sokangaedam te odetsavia pavo. Wanyoy yao poibo itkuy, wanyoy yao tumin y wahanan yaktsukiadahu. Trampolín tomado de Dechascoba, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Guadechán, Boyajo, te derecho. Teo de Chavias, Pavo, Nuechneda. Y Ode Chocto, Cuyempe, Codada. En de partidos, Nochescoba. Y Musia, Yosha, Yempe, Coda. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Clum. Yoshuke ansetik viniketik akotolik talometa pisilik. Soy Gabriela López y les doy la bienvenida a la sección CLUM. Les recuerdo continuar cuidándonos ante la COVID-19. Ya debemos de tener como hábitos las medidas de higiene, lavarnos las manos de manera frecuente y en la medida de lo posible evitar estar en espacios muy muy concurridos. Ahora vamos a escuchar la participación de docentes de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yejalón, la maestra Rubí Marisol Gutiérrez Encino y el maestro Fernando Díaz Méndez, que nos comparten el numeral en Tzeltal y Chol. Posteriormente tendremos cápsulas en Soque, producción de la XECOPA sobre los derechos a la atención médica. Cuando el gato sale a pasear. Abulelik lekwal ayesh tejon bil Rubí Marisol Gutiérrez Encino H. Montas Lumaltic Nuevo Progreso Municipio de Chilón Yashko Pojón Tabatz Ilkop Variante Chilón No Colón Tanopjun Ta Universidad Intercultural de Chiapas Tal Cholveyesh de Ataletik Tabatz Ilkop Haini de Ataletik Yacholtik Tabatz Ilkop Ya sactic lanzva ta. Y bin yunte ya caltic te winike. Hatas cuenta te ya kishikta hasta yel te ya la tax absok te ya la tat yo. Ya hachotik. Hun, che, oche, chane, hoe, guake, huke, guashake, balune, lajune, buluche, lachaye. Osh la june, chan la june, ho la june, guac la june, huk la june, guashak la june, balun la june, tab. Hunch chawini, chebs chawini, oshebs chawini, chanebs chawini, hoebs chawini, guakebs chawini, hukebs chawini, guashakebs chawini, balunebs chawini, la junebs chawini, Buluchevs chawinik, Lachayevs chawinik, Oshlahunevs chawinik, chanlajunep chawinik, holajunep chawinik, cuaclajunep chawinik, juclajunep chawinik, cuachaclajunep chawinik, balunlajunep chawinik, chawinik, junyoshwinik, chevyoshwinik, oshevyoshwinik, chanevyoshwinik, joevyoshwinik, cuakevyoshwinik, ukevyoshwinik, Guashakebioshkuinik, Balunebioshkuinik, Lajunebioshkuinik. Guokolawari. Coltenet latila pestilel, Hinizcaba, Hinish Fernando Díaz Méndez, Tilemun yati Tumbala Chiapas, y Choncolonio Chitroñel, Ulati Universidad Intercultural de Chiapas, Ki Unidad Yajalón. Iligule, Walichetiel, Ilichan, Tzik, Tilakchol, Hinmeguchan, Wenichala, Ubinla, Comemikah, Kilmahlel, Cheti Humpe, Kililti, Luhumpe, Yushkal, Hinchan, Mikah, Tech, Kilmahlel, Ubinla, Ili. Humpe, Chape, Ushpe, Chumpe, Hope, Wukpe, Wukpe, Washikpe, Bolompe, Luhumpe. Hunluhumpe, Lachumpe, Ushluhumpe, Chunluhumpe, Hotluhumpe, Wikluhumpe, Wukluhumpe, Washikluhumpe, Bolonluhumpe, Hunkal, Humpe y Chakal, Chape y Chakal, Ushpe y Chakal, Chumpe y Chakal, Hotpe y Chakal, Wikpe y Chakal, Wukpe y Chakal, Washikpe y Chakal, Bolon pichakal, luhum pichakal. Un luhum pichakal, lachun pichakal, ush luhum pichakal, chun luhum pichakal, hot luhum pichakal, wik luhum pichakal, wuk luhum pichakal, washik luhum pichakal, bolon luhum pichakal, chakal. Un peyushkal, chak peyushkal, ush peyushkal, chun peyushkal, hot peyushkal, Wik peyushkal, wuk peyushkal, washuk peyushkal, bolon peyushkal, luhum peyushkal. Chetak otiona ti 50 bachiligi, ti luhum peyushkal, hinchaan, milakcha, kilti yambora, cheti humpe, kilti hokal, hinchaan, gokolishlawule, chetan yitjala, ili, ilichan, ilitzik, tilakchan chol, gokolishlawule, pehkalakbu. Wilder tiam nutzahku, tiam nun gipsu, nut misu, no hawiket nuba. Brisa nut gipsu, David, te noido studam. Te noibos, Leonardo, nikede kaevo. Nama yamade tese, oyumache ninuxayuit. Hine, te yaide tuba, te muhakupkui emo de tsubiaba, te David, tsamo modesta hoba. Hay de verte soy yo doc, ni te soy yo viabo, wanak soy yo yahu. Ay ma yabati, ni me que is yahuba, un dudam o de teobia pava, te seba tío modam, te muha pat istam, wa costas que yahu, te unedam, hayaba yomaba, te se que soca caedam, wa pisquiahu, shunipa soy yo cuy. Wa chiadahu istuse waba istuhu. Ot hokpa to chiahu David Guaba soy yo que y aquí llega mi batunga con su pat y está juse hayao nedam yo unedam. Guaña y tajo guaba con amo yo que Tese que guapiesca guaba soy yo que Tese no chutna hook. Ah, Wilber. Tese que tsuktamide ne yo escucham te ang mayu chuscoma sayuba ni kahana. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. Tede Witpo y Tumobo Tratado Internacional de Ponis Derechona. Te chambamo une ode tsaba pavishni yitkutiam. Yahaye ichao sebonasa kobakas unedam te kodadamde. Te artículo 30 homo chamanwakpa te une ode tsaba pavishni yitkutiam. Te Convención sobre los Derechos del Niño. Numba te yomuneda y hayauneda y sokangaedam te ode tabia pavo. Wanya y ya huevo soy yo que. Trampolín tomado desde Chascuba, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Guadechambo y ajo te derecho. Te ode tabia pavo no es nieda. Y ode chocta cuyen pecoda de entre partidos noches cuba y musia yo ya yen peticoda. Cuando la rana sale a pasear, cuando la rana sale a pasear, viene el mosquito y la quiere picar, viene el mosquito y la quiere picar, el mosquito a la rana va al agua y se echa. Agradecemos haber sintonizado este programa al equipo de producción de Los Colores de la Voz, a la XERA Radio 1, a la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y a Xahuipac, Radio Comunitaria. Se despide de ustedes Gabriela López. Hasta la siguiente emisión, cuídense mucho y disfruten su periodo vacacional. La araña la quiere matar, la araña, la mosca, el mosquito, la rana va al agua y se echa a nadar, la rana va al agua y se echa a nadar. Cuando la araña sale a pasear, cuando la araña sale a pasear, viene el ratón y la... Esto fue... Los colores de la voz. Ocola Malik de la Guayix de Juntes Gunil Copeti. Ayahuayotic Santa Yankana. Chanto Bunta. Te esperamos el próximo jueves. En punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.